a tu equipaje. Corre, vive, la vida es tu viaje. No quiero ser dueño ni esclavo. Buenas tardes y bienvenidos a Olvida tu equipaje. Un programa no apto para débiles morales. Sabes bien que siempre hay algo más. Sabes bien. Emitimos a través de la FM, a través de 107.3 y a través de internet también, www.radiotopia.es. También es bastante probable, ¿no? Y te saludamos si es así, que nos estés escuchando por la vía de un podcast, de un audio que te hayas bajado de internet, en iVoox o en alguna otra página. Porque iba yo a engañarte. Esta tarde estamos aquí para pasar un buen rato y hablar de lo que enseguida trataremos, que es, bueno, hoy es día 20 de mayo de 2016, se cumplen justamente 5 años del 15M, del movimiento 15 de mayo. Vamos a hablar esta tarde de ese asunto. Sabes bien que hay más de una verdad. Sabes bien que nada es siempre igual. Que solo has de buscar y al final encontrarás todo lo que. Y para ello nos acompaña esta tarde Fabio Cortese. Muy buenas tardes, Fabio. Hola, muy buenas. También está con nosotros Eduardo Andradas. Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Vamos a primero a presentar a Fabio, ¿no? Porque Fabio fue miembro en su día de Juventud Sin Futuro, uno de los movimientos, corrígeme tú, Fabio, si digo alguna inexactitud, ¿no? Que dieron lugar, fueron germen del movimiento 15M. También después estuviste en Toma la Facultad, Ganemos Madrid, Ahora Madrid, ¿no? Además, tengo entendido que tú fuiste uno de los que un poco tiraba de ese Juventud Sin Futuro, ¿no? Sí, de hecho, bueno, al principio surgió Juventud Sin Futuro pues unos meses antes del 15M, ¿no? Uh-huh. La manifestación de Juventud Sin Futuro fue el 7 de abril de 2011 y lo curioso, bueno, lo curioso y políticamente no que comparte con el 15M es que en esa manifestación ya se empiezan a usar un tipo de consignas, ¿no? Hay un tipo también de estética muy similar a la que luego fue el 15M y después de esa manifestación pues nos implicamos y colaboramos un poco en la organización de la manifestación del 15M. Esa manifestación del 15M, ¿cómo surgió, cómo se organizó, cómo se generó, qué motivos dieron lugar? Ahora, si queréis, hacemos un poco de análisis, ¿no? De cuál era el contexto político, económico y social, ¿no? En el que vivíamos y todavía, de cierto modo, seguimos viviendo, ¿no? Pero en esa manifestación, concretamente, ¿qué se exigía, qué se pedía? ¿Cómo era aquello? Sí, el lema principal de la manifestación, que todas y todos recordamos, era que no somos mercancía en manos de políticos y banqueros, ¿no? Había ese doble hartazgo, ¿no? Frente a los recortes, a la situación que estaba provocando la crisis, ¿no? Y la estafa, ¿no? Que se denunció que estaba suponiendo. Y la verdad recuerdo eso, que vamos, como se ha contado muchas veces, nosotros bueno nos incorporamos un poco después a echar un cable y era un colectivo pues de gente que nunca había participado a lo mejor en política y sobre todo organizada a través de un grupo en Facebook, de las redes sociales, pues puso en marcha esta convocatoria, ¿no? Y la verdad es que la propia manifestación desbordó todas las expectativas de los organizadores y de quienes fuimos allí. Uh-huh. Es de esas veces que uno puede decir a alguien, yo estuve allí, efectivamente. Recuerdo que además aquella manifestación, te voy a decir algo, yo creo que no lo he dicho en la radio, pero es así. Yo no sabía muy bien quién organizaba la manifestación. No se sabía de verdad un poco la identidad del grupo, ¿no? Sin embargo, todo el ambiente, todos los lemas, todo el sentido de esa manifestación, desde luego estaba acorde con el sentir mayoritario de muchísimos de los que participábamos, ¿no? Aquella manifestación terminó en la Puerta del Sol, ¿verdad? Sí. Y después de eso, una serie de personas decidieron quedarse a pernoctar, sin tiendas de campaña, entiendo, ¿no? En la Puerta del Sol, ¿no? Así es, así es. Bueno, yo recuerdo esa noche no estuve, luego recuerdo que, bueno, que hubo reclama en las calles, ¿no? Por las calles aledañas, y ya recibimos la noticia a última hora, que yo en concreto me acuerdo que estaba machacado, de que se habían quedado, pues eso, alrededor de 50 personas allí en la Puerta del Sol al acampar, ¿no? Uh-huh. Y recuerdo que fui justo el día siguiente a ver qué se cocía allí, ¿no? Al principio eran muy pocas personas, pero sí que había un ímpetu y un entusiasmo de quedarse allí. Y de pedir ayuda a través de las redes, ¿no? y de mantener la protesta, pues que luego esa pasión que le pusieron, yo creo que luego se vio reflejada, ¿no? Ese aguante en los días posteriores, en todo el apoyo que se recibió tras el desalojo. Tú, Edu, puedes intervenir cuando quieras, ¿eh? Preguntarle también. Y claro, entonces ahí, según yo lo recuerdo, corrígeme tú, Fabio, aquella acampada o estancia allí se desalojó esa misma noche del domingo, ¿no? Quiero recordar que el lunes se convocó una manifestación en protesta por esas, no sé si incluso hubo alguna detención, para el martes, en la propia Puerta del Sol. Sí, y ahí es cuando sí que fue masiva la presencia ciudadana, ¿no? en la Puerta del Sol. No recuerdo muy bien si se desalojó el lunes por la noche o el martes o el domingo por la noche, pero bueno, en cualquier caso sí, o sea, después de ese desalojo corrió la voz y la verdad que fue sorprendente como el apoyo a que no se desalojara, ¿no? O sea, que es que se desbordó la plaza en solidaridad con esas 50 personas, pero sobre todo reproduciendo lo que había sido la manifestación del domingo, y fue sorprendente, todos nos quedamos eso, o sea, no nos podíamos creer que estuviera la plaza llena y se pudiera mantener la protesta, ¿no? Y fue a partir de ahí, cuando se llena la plaza, pues se empiezan a organizar las comisiones, al principio de forma muy desorganizada, pero todo el mundo con mucho entusiasmo y ganas de construir y ganas sobre todo de debatir, ¿no? De debatir en las plazas, de todas las temáticas posibles, y todo el mundo tenía ganas de deliberar, en vez de vivir la crisis en solitario, de sufrir en solitario, ¿no? Pues de compartir, de transmitir esas pasiones alegres también en común, ¿no? Y todas esas reflexiones que tenía guardadas sobre sus vivencias personales y sobre su interpretación de la crisis. Aquellos días, yo, comparando un poquito con otros tiempos, ¿no? Solamente recuerdo una vez en fotos, ¿no? Y obviamente, que fue cuando se proclamó la Segunda República, en plan la masiva presencia ciudadana en la plaza, en la Puerta del Sol, ¿no? La verdad es que era impresionante. Y luego fue el momento de asambleas generales, ¿no? que se desarrollaron ahí, que no se cabía, que no se podía casi estar, había que estar medio arrodillado, no se podía muy bien estar, y que se llevaban a cabo votaciones, incluso creando un lenguaje de gestos o utilizando un lenguaje de gestos, porque claro, no se podía debatir de otra forma, ¿no? Claro, comentabas lo de las comisiones, ¿cómo ocurrió? Porque claro, ya a partir de ese momento del martes empezó a haber una presencia de tiendas de campaña, de tenderetes, ¿no? Que fue lo que realmente se llamó propiamente la acampada Sol, ¿no? Claro, sobre todo la acampada Sol coge forma, tiene una materialidad, yo creo que muy especial respecto a otras acampadas que se desarrollaron en el resto del estado, ¿no? Porque estaba todo muy bien montado, se aguantaron también noches de lluvia y de mal tiempo, y a partir de esos primeros días, pues de forma al principio más desorganizada, se empiezan a montar comisiones de todo tipo de temática, de política a corto plazo, política a largo plazo, las de comunicación y logística, evidentemente, de recogida, de limpieza de la plaza, incluso, ¿no? Había de todo tipo, de cuidado, de feminismo, de educación y universidad. Y todo el mundo con muchísimas ganas de debatir y de aportar propuestas, ¿no? De aportar propuestas. Y como tú decías antes, o sea, que yo decía lo de la imagen esta simbólica de la Segunda República, y es que efectivamente el 15M marca un antes y un después, ¿no? Hay como un salto, una brecha de que marca a toda una generación, ¿no? Que yo creo que es lo interesante. Ya nada puede ser igual que antes, ¿no? El mismo, no puede haber el mismo tipo de lenguaje político que antes del 15M, ¿no? Y afecta uh-huh. tanto a la conjunto de la opinión pública, pero también a la parte que está más a la izquierda, a los colectivos tradicionales, a los partidos, también les afecta esta uh-huh. nueva forma de hacer y de hablar a la gente del 15M. Luego, si os parece, hablamos más de cómo ha afectado, ¿no? Pero por concentrarnos un poquito en aquella semana, aquellas semanas, hay que recordar también que el domingo después de la manifestación del 15M había unas elecciones municipales y autonómicas, y el Partido Socialista, que era el que gobernaba, entiendo yo que no se quería pasar en la represión por la fuerza de las manifestaciones y de las acampadas, ¿no? Que eso fue un factor a favor, ¿no?, de todo sí, esto. Sí, pero también porque había un desafío, o sea, fue interesante eso. No es que tampoco se quisieran pasar, sino que no podían. O sea, había ese desafío frente a la Junta Electoral Central, que de hecho animó a muchas más personas. Si la Junta Electoral Central no hubiera prohibido precisamente acampar el día de reflexión, a lo mejor hubiéramos sido menos, ¿no? Pero está este desafío de decir que las plazas, que tomamos las calles y las plazas, y ahí se recuerda siempre el grito mudo, ¿no? El grito mudo que inaugura la jornada de reflexión y que fue masivo, sol lleno, un grito efectivamente mudo, ¿no? Que impresiona ver las imágenes. Eso fue, sí. Y estar allí fue brutal, vamos. Yo como participante un poco, y como yo no participé muy muy activamente, un poco hablábamos con Edu antes, fue más presencia, pues pasarse, observación, ¿no? Pero yo os aseguro que posiblemente ha sido de las épocas más emocionantes que uno ha podido vivir en su vida, ¿eh? Sí, sí. Quería comentar también, ¿no? Porque claro, esto en principio, vosotros sois Juventud Sin Futuro, también estaban los de Democracia Real ya, ¿no? General eran colectivos de jóvenes, ¿no? Y hay dos cuestiones con respecto a los jóvenes. La primera de ellas es el hecho de que muchos pensábamos, teníamos la sensación de que la gente joven estaba muy muy adocenada, muy atontada con, no sé, con el consumismo, ¿no? Y con uh-huh. cuestiones. Y la sorpresa fue precisamente que el movimiento indignado, que tantas consecuencias ha tenido, lo llevaron jóvenes. ¿Esto cómo lo interpretáis? Bueno, hubo gente de todas las edades. Es verdad que en un principio sí que había, pues eso, muchos jóvenes con experiencia de a lo mejor de otros movimientos, de movimientos estudiantiles, de gente Nueva Bolonia, ¿no? Mucho, ¿no? Del Nueva Bolonia, pero incluso anteriores, del movimiento contra la globalización y demás, que tenían un tipo de experiencia y un tipo de prácticas asamblearias de este tipo que consiguieron prender y extenderse al conjunto de la población, ¿no? Y fue desmontar ese mito de Nini, de generación perdida, ¿no? Pues fue decir, o sea, fue señalar a los verdaderos culpables de que no tuviéramos ni trabajo ni estudiáramos ni trabajáramos, ¿no? Que, uh-huh. que se nos acusaba entonces, y fue darle la vuelta a la tortilla y señalar a los culpables políticos y sobre todo responsables económicos que mandaban de la crisis. Y luego, claro, el otro factor, que el otro elemento que entra en juego con respecto a la juventud o no del movimiento, fue que en los siguientes días empezó a verse por allí a gente de más edad, incluso gente anciana, ¿no?, uh-huh. para participar en el movimiento. Es decir, que gente de luchadores, incluso luchadores antifranquistas de siempre, o gente de luchadores de izquierda de siempre, que se añadían, que se sumaban al movimiento, ¿no? ¿Esto cómo lo vivisteis? Sí, yo tengo un recuerdo muy bonito de que justo mi abuelo, traje a mi abuelo una semana después allí a Sol y se quedó impresionado, ¿no? O sea, mi abuelo había sido el PC, había luchado aquí en la clandestinidad y la verdad que se quedó impresionado, ¿no? Con todo el despliegue que había allí, sobre todo con todas las pancartas y todas las consignas alrededor de la plaza, un despliegue y una creatividad constante, y la verdad que se emocionó y yo me emocioné con él, ¿no? Fue muy bonito. Eso fue impresionante. Hubo una anécdota que ocurrió quizá no tan positiva. Si recordáis, hubo al principio una pancarta feminista, ¿no?, que decía algo así como que la revolución será feminista o no será. Y esa pancarta, pues, hubo su polémica, parece que mucha gente, pues, no estaba muy muy en la... Pues podéis participar los dos, ¿eh? Me estaba guardando para el análisis de contexto. Sí, es verdad que Fabio quizá pues lo vivió más en primera persona, ¿no? Tú, Fabio, no te cortes, no seas humilde. No, pero eso, ¿no? Un poco aquello del feminismo, ¿cómo lo recordáis? ¿Lo recuerdas tú, Fabio? Sí, yo me acuerdo perfectamente de compañeras, eso que, vamos, yo no vi en el momento concreto en el que quitaron la pancarta esta de que estaba colgada en el metro de Sol, de la revolución será feminista o no será, pero me acuerdo de muchísimas compañeras, eso, cabreadas, y sobre todo lo interesante es que ese cabreo se transformó en montar talleres, explicar pedagógicamente a toda la gente que pasaba por allí, que no estaba formada, ¿no? O sea, que no conocía lo que era el feminismo, ni tenía ni idea, pues se montaron talleres, se hicieron muchas charlas, se hizo mucha pedagogía política, y poco a poco, o sea, durante estos últimos años, eso, por ejemplo, creo que ha ido calando mucho más, ¿no? O sea, la lucha por la defensa de la igualdad de género y la lucha feminista han ido calando en capa mucho más amplia de la sociedad, ¿no? Fue un ejemplo, como muchos otros, de toda la pedagogía que ha hecho el 15M. Al principio yo creo que en la plaza había como unas consignas y unas reivindicaciones mucho más ligadas a derechos políticos, entre comillas, de los que se suelen llamar de primera generación, pues es una ley electoral más justa, cuestiones de este tipo, y luego en un segundo, o sea, se va evolucionando el discurso hacia la reivindicación de derechos materiales como la vivienda, como cuestiones laborales, etcétera, etcétera, se va complejizando, ¿no? Y reivindicaciones económicas, luego está la lucha contra el pacto manifestaciones contra el pacto del euro, esa reivindicación de derechos materiales y los que en realidad no puedes ejercer una actividad política real, ¿no? Si no tienes casa, si no tienes educación, si no tienes estas cuestiones, entonces, y la problemática feminista es otra de ellas que fue avanzando poco a poco y haciéndose hegemónica. Uh-huh. Aquí, contabas antes, en esta pequeña mini ciudad que se montó en la Puerta del Sol y aledaños, ¿no? Se establecieron, mencionabas, una serie de comisiones, ¿no? Uh-huh. Recuerdo, por ejemplo, la comisión de respeto, que no se llamaba de seguridad o de, no sé, comisión de limpieza, ¿no? Y luego muchas más que tú seguramente nos puedes explicar o detallar un poquito cuáles fueron, qué funciones tenían y qué importancia tuvieron las comisiones en la organización. Yo creo que sí que tuvieron importancia en la medida en que permitían a la gente deliberar y debatir sobre los aspectos que les interesaban. Básicamente, ahora me contaban también compañeros allí en Francia, en la Nuit Debout, que pasaba un poco lo mismo, ¿no? En muchas ciudades de Francia, la propia gente creaba comisiones sin parar para debatir sobre ecologismo, para debatir sobre educación, sobre los temas que les interesaban, ¿no? En esa medida yo creo que fueron claves, se intentó hacer pues una tabla reivindicativa recogiendo como las principales reivindicaciones de cada comisión, pero sobre todo en la medida en que la gente pudo expresarse sobre lo que le preocupaba, sobre la política a corto plazo, más estratégicamente a largo plazo, el proceso constituyente, cuestiones económicas y de la Unión Europea. Había para todo y para todos los intereses, para todos los conocimientos técnicos, y en ese sentido fue esencial para eso, para que todo el mundo se sintiera que a gusto y se sintiera aportando al proyecto colectivo. Uh-huh. Una de las comisiones que hubo, ya no me refiero solamente a ámbitos temáticos de asamblea, sino comisiones de organización, ¿no? De logística, de respeto, de limpieza. Efectivamente. De... Y había una, yo recuerdo que me llamó mucho la atención, que era la comisión de asambleas. ¿No? ¿Era así? Gente que organizaba un poquito, claro. Que le enseñaba a los demás a participar en una asamblea, ¿no? La metodología. O sea, la metodología fue fundamental, ¿no? Ahí hubo, gente que provenía de distintos movimientos que habían utilizado este tipo de metodologías asamblearias. Que las adaptaron, consiguieron adaptarlas, pues eso, a la masividad que tuvo el 15M, ¿no? Eso fue clave, esa metodología en la que todo el mundo podía participar, había un respeto a través de los gestos, ¿no? Cómo se organizaban los debates para 1.000 o 2.000 personas fue fundamental para que todo el mundo se sintiera integrado, y la verdad que yo al principio no me podía creer que esa metodología que se desarrolló pudiera llegar a ser, ¿no?, eficaz, aunque en determinados momentos sí que es verdad que había debates más lentos, ¿no?, más pausados, y era más complejo, sobre todo, llegar a la toma de decisiones final, pero la metodología fue fundamental, y yo creo que todo lo que consiguieron transmitir ese grupo de, como tú dices, de asambleas o de metodologías, pues es de agradecer, y muchas veces no se le da la relevancia suficiente. ¿Cómo se trataron los medios de comunicación, Fabio? Porque hubo algún medio que introducía a una persona vestida pues con pinta más pija, ¿no?, voy a decirlo de alguna forma, o más, no sé, más burguesa, por decirlo en otros términos, ¿no?, que les introducía como, y les entrevistaba como participantes, ¿no?, sobre todo en medios de la derecha, ¿no? Estás hablando de Fabio Gandara. Bueno, estoy hablando de muchas personas. De Televisión Española en aquellos momentos, sí. No, estoy hablando de muchas personas. Sí, ¿no? Pero bueno, Fabio pues fue una persona que los medios de comunicación hicieron mucho eco de él. Ajá. Y salió en lo que salió de Televisión Española, en un debate que hubo allí. La imagen, ¿no?, que nos hemos quedado mediática, uh-huh, de lo que estás diciendo. Sí. ¿Cómo lo visteis? No, pero había, o sea, hubo cierta, o sea, que no sabían si pasaban por allí o no, pero también en televisiones de Intereconomía, extrema derecha. Sí, a eso me refiero sobre todo. También hubo, y también fue curioso, como a veces es verdad que criticaban, pero otras veces también aportaban esa transversalidad por la que defendían, ¿no?, lo que se estaba haciendo, aunque ellos se reclamaran de derechas o lo que sea, defendían lo que estaba pasando allí y le dejaban sin argumentos a la propia... Sí, entre ellos Mario Conde, que muchos llegaron a situar o localizar como uno de los instigadores de todo este movimiento. Pero consiguieron, aunque fueran de todo pelaje, consiguieron desactivar esta acusación de radicales, de extremistas, de tal. Al final, una semana después ya no podían acusar con eso, ¿no? Verdad. No, y luego incluso gente, periodistas que trabajaban para un medio, que tenían que hacer una entrevista con cierta tendencia, pero ellos se veían que se querían quedar, ¿no? Que luego, de hecho, algunos después se quedaban, yo he visto el caso, ¿no? De periodistas que se quedaban después a la asamblea, pues a la plaza, pues a participar, a ver un poco, ¿no? O sea, que había esta dualidad ahí, ¿no? Pues después, si os parece, seguimos un poquito, os parece que pongamos un poquito de música. Seguramente conoceréis el famoso tema Rumbo a la Asamblea, ¿no? Que es muy, viene muy al caso, lo escuchamos y regresamos en un momento. Con el paisanaje rumbo a la asamblea, despacio pero lejos sigue la pelea. Los dueños de todo matan el futuro, hace falta en manos que derriben muros, que cada cual se piense lo que hizo. Que cada cual se piense lo que hizo. Las calles y plazas rompen la baraja, estallan los sueños y las esperanzas. Fuera parsimonias, que muera el calvario, digan lo que digan en el telediario, que cada cual se piense lo que hizo. Que cada cual se piense lo que hizo. Testas coronadas, yernos corrompidos, mientras que es el paro suben los despidos. No nos representa, señor diputado, gritamos en las calles miles de indignados, que cada cual se piense lo que hizo. Que cada cual se piense lo que hizo. La prima de riesgo, el de faulencia, se llenan las manos y dejan la deuda. Demasiado invierno, poca primavera, llevan a la ruina todos los poetas. No sé si podremos ir variando el rumbo, que cambie de base la base del mundo, pero yo no pienso dejar de intentarlo. Mejor indignado que estar derrotado. Que cada cual se piense lo que hizo, porque no hay pan para tanto chorizo. Que el pueblo entero piense lo que hizo, porque no hay pan para tanto chorizo. Que todo el pueblo piense lo que hizo. Con el paisanaje rumbo a la asamblea, despacio pero lejos sigue la pelea. Los dueños de todo matan el futuro, hace falta manos que derriben muros. No sé si podremos ir variando el rumbo, que cambie de base la base del mundo, pero yo no pienso dejar de intentarlo. Mejor indignado que estar derrotado. Que cada cual se piense lo que hizo, porque no hay pan para tanto chorizo. Que el pueblo entero piense lo que hizo, porque no hay pan para tanto chorizo. Que todo el pueblo piense lo que hizo, porque no hay pan para tanto chorizo. Comentábamos, ¿no?, algunas, ahora fuera de antena, algunas de los lemas, ¿no?, que hubo en aquella... En aquella acampada, algunos de los carteles, de las pancartas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Me sobra mes a final de sueldo. O si viene la policía a sacar las uvas y disimulad. Violencia es cobrar 600 euros. Nosotros somos el 99%, ¿no? Etcétera. Bastantes más. Una de ellas que luego tocaremos, ¿no?, que me parece muy, muy relevante en la actualidad, es vamos despacio porque vamos lejos, que fue un lema también muy, muy nombrado en esa humildad que era necesaria porque había dificultad para llevar adelante esto, lógicamente, ¿no? lo llaman democracia y no lo es, era otra de las importantes, no hay pan para tanto chorizo, no somos antisistema, el sistema es anti nosotros, y sobre todo una, quizá, de las más utilizadas, no nos representa, un movimiento en contra de la política convencional, tradicional, de contra las oligarquías también financieras, pero a mí me gustaría daros dos perspectivas. Aquí habíamos intentado hoy incluso tenerle aquí en el programa a Chema, un portavoz que hubo en el uno de los muchos portavoces de la comisión de portavocía, me imagino, ¿no? O de prensa. Decía, hablando del 15M, dice, porque en la asamblea constituyente de Sol, decía, ¿no? Otro día, hablando aquí entrevistando en el programa a Carlos Taibo, decía, porque el movimiento orgullosamente libertario, ¿no? Y ahora tú, Fabio, apuntabas algo que a mí también me gusta definirlo como un movimiento pedagógico, ¿no? En lo político y en lo social, ¿no? ¿Vosotros cómo interpretáis el movimiento 15M? ¿Cómo qué valor le dais? ¿Qué sentido le encontráis? Sí, bueno, yo creo que el ciclo de... si nos vamos a los años 70, pues es un poco... el sujeto de cambio que hay entonces es el movimiento obrero, y bueno, con comisiones obreras que tiene un papel principal. En los años 80 es el movimiento pacifista, movimiento que se mezcla con el movimiento antiimperialista, el movimiento por el desarme, de anti-OTAN, que también tiene un componente obrero porque los sindicatos participan. En los años 90 nos encontramos con el movimiento antiglobalización, que está Sittel y otros, Génova, tal, que también tiene una participación del movimiento obrero. En los años 2000, el sujeto de cambio que empieza a mover la sociedad desde un punto de vista progresista, ese movimiento contra la intervención de ciertas potencias en Irak, ¿no? En el año 2000, y de pronto aparece el 15M, que por primera vez no tiene un componente ni siquiera organizado de estructura, que sí que habían tenido los anteriores, y sobre todo no hay una participación del movimiento obrero organizado, que no quiere decir que no haya trabajadores en él, porque claro, evidentemente asalariados existen. O sea, es el primer movimiento, ¿no?, que en los últimos 40 años nace en España, que un movimiento democrático, pero que exista, porque lo es, aunque hemos hablado aquí que hay algunos elementos de extrema derecha. No, sí, pero eso lo hay en todas las partes, ¿no? Claro, introducirse a título anecdótico, ¿no? Claro, como es muy anecdótico y muy marginales, pero que además se dispersan pronto porque lo que queda. Y esa es lo más novedoso del movimiento 15M, que no tiene una base de clase, sino es una base democrática, como sí que había tenido todo el movimiento. Había tenido participación de movimientos, sobre todo sindical, aunque fueran alternativos, los CGT tal, o fueran comisiones UGT, todos sujetos de cambio. Y este primer sujeto de cambio, que ya hemos entrado ya al siglo XXI, no tiene una base de clase. No sé cómo Fabio interpreta esta variable, porque es una variable importante. Yo me acuerdo que un camarada lo contaba. Cuando me vio la foto que estaba ahí en Sol, creo que era el 19 o el 20 de mayo, en Facebook me escribió: ten cuidado que detrás de estos está la CIA. O sea, camarada del PC de toda vida. Sí, esto, sí. Claro, pero... porque claro, para él era como: bueno, esto no es, cuidado. Entonces, no nace como si hubiera nacido todo anterior, había tenido una participación activa de la izquierda tradicional, ya fuera política, sindical o el entorno articulado asociativo que movía. Entonces yo creo que es la variable que creo que es importante tener en cuenta. Por contestarte también, claro, en un contexto de desempleo, de precariedad laboral y tal, el movimiento sindical tradicional, ¿no?, de clase, pierde su papel también, que a lo mejor también tiene algo que ver con lo que estás comentando. Sí, pero había sido aparte, 2009, tal, y yo me acuerdo, porque yo milito en un sindicato, como que el propio estructura del sindicato no lo veía, no, o sea, lo del, a lo mejor es excesivo lo del mensaje este, ten cuidado que detrás de esto está la CIA, pero la izquierda tradicional al principio le chocó, por eso mismo, porque no tiene una participación, o sea, porque no había un ente organizado, verdad, no, que había nacido de las organizaciones tradicionales del movimiento obrero. Personas de sindicatos, yo vi personas de sindicatos en Sol, ¿eh? Sí, pero con mucha desconfianza en las cúpulas, ¿no? Incluso en los partidos, ¿no?, de izquierda, no sé, Izquierda Unida, ¿eh? O sea, comentas tú del PC, o sea, efectivamente. Sí, ahí coinciden, yo creo, eso, el elemento estructural que comentaban, ¿no?, de que había toda una capas sociales, ¿no?, sobre todo esas mal llamadas clases medias o que se autoperciben como clases medias, aunque sean clases trabajadoras, que habían perdido, que con el inicio de la crisis pues habían visto como bajaban su escalafón poco a poco, ¿no? Y eso, una masa de jóvenes, o sea, había todo unas capas sociales que no se veían, o sea, no se sentían representadas en las estructuras tradicionales, ¿no? O sea, que esto tiene que ver con lo que comentabas de el paso poco a poco a un modelo más postfordista, en que no hay una clase obrera como tal de mono azul, ¿no? Sino que hay todo está más desestructurado, todo más deslavazado. Y eso a nivel estructural. Luego, a nivel coyuntural, como tú bien decías, pues hubo distintas huelgas generales, pero en ese momento concreto yo me acuerdo que cuando también surgió Juventud Sin Futuro hubo un cierto parón de la movilización social, en el sentido de que se esperaba que los sindicatos fueran a convocar una nueva huelga general, que era por febrero de 2011, y en cambio terminan pactando, ¿no? Termina habiendo un pacto con la COE y el gobierno de Zapatero entonces, se genera un vacío coyuntural ahí en la movilización social. Y el 15M consigue llenarlo y además consigue atraer a toda esa gente que no se sentía representada también por sus condiciones materiales y demás en las estructuras tradicionales, ¿no? De ahí también, al no haberlo montado y no estar detrás organizadamente como una manifestación cualquiera, como una movilización de las que hemos estado, ¿no? Pues sindicatos, actores de la izquierda, al no conocer de primera mano lo que allí pasaba, pues hubo, yo creo que, dos tipos de reacciones, ¿no? Una, la que tú comentas, de decir, bueno, esto a ver quién lo está montando, ¿no? Con mucho recelo, la CIA, a ver quién está detrás, qué interés hay detrás y demás. Y otra que fue más interesante, que fue la de empaparse, ¿no? O sea, la de empaparse del movimiento, la de, aunque tú tuvieras un carnet de cualquier tipo, participar ahí como uno más e intentar eso, hacer pedagogía allí dentro, y también yo creo que empaparse y que nos ha cambiado, ¿no? Que yo lo he escuchado a mucha gente estos días decir que el paso por el 15M también personalmente pues te ha cambiado, ¿no? O sea, que sin el 15M pues no hubieras tenido la misma vida, la misma percepción. Yo creo que ha cambiado la vida a mucha gente generacionalmente, ¿no? Yo creo que el 15M va a repercutir en una década. En esta década va a repercutir. ¿Quién será el próximo sujeto de cambio? Nunca se puede saber, porque no lo sabemos ahora mismo, y conjeturar sería difícil, pero es verdad que hace poco, vamos a ver suscitar el 15M, es como, vamos a ver suscitar el movimiento anti-OTAN, pues es complicado. O sea, el nuevo sujeto de cambio tendría cosas parecidas a lo que fue el 15M, pero el ciclo será diferente por el contexto y tal. Uh-huh. Y yo creo que ahora estamos predeterminados toda esta década por lo que ha sido el 15M, el de 2011. Esta década va a ser determinado. No, y posiblemente claro, más de esta década, ¿no? O sea, si luego veremos qué recorrido han podido ir teniendo, ¿no? Pero yo os quería apuntar también un poco el hecho de que al principio de la democracia, ¿no? Había una constitución nueva, parecía que había nuevos derechos, pero poco a poco la gente se fue dando cuenta de que no tenían representación en el Parlamento, que no las decisiones no las tomaban ellos, que la economía tampoco tenía ningún tipo de componente democrático, ¿no? Entonces había. Sí, eso, perdona que te corte. Una de las consignas, me acuerdo preciosa, también no sé si salió de Juventud Sin Futuro o del 15M, ahora no me acuerdo bien, era: tú votas cada 4 años, la bolsa vota todos los efectivamente, días. Efectivamente, o sea, efectivamente. Que representa esto, y entonces dio lugar a una palabra que no la hemos dicho todavía, pero que fue fundamental, la palabra indignación, ¿no? Es en realidad el 15M es el momento de personas indignadas, muy enfadadas porque se sienten engañadas. Pienso que había una sensación de estafa, ¿no? Con respecto a la política, al PP-PSOE, ¿no? Y que realmente, porque lo que apuntabas tú, Fabio, antes, ¿no? Cómo en el martes día 17 de mayo de 2011 aquella plaza se llenó de gente. Una cosa ingobernable por vosotros, me imagino. O sea, yo creo que estaríais incluso asustadillos, ¿no? O algunos de vosotros, por lo menos. Pero eso, ¿por qué? Porque había un caldo de cultivo. Había esa indignación ya de fondo, ¿no? Ya de años, además. Y de muchas personas que estábamos ya cansados de tiempo, de no encontrar soluciones, de no tener realmente, saber cómo abordar este problema, ¿no? Este problema que teníamos y seguimos teniendo, cuidado. Claro, porque también ha habido un rechazo emocional, y las emociones muchas veces son difíciles de organizar políticamente. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Luego, yo siempre lo contextualizo en un movimiento democratizador, porque evidentemente no es el movimiento tradicional revolucionario que intenta tomar el poder político. Y yo creo que mucho de lo que hoy en Europa también ha vivido viene de América Latina, el movimiento zapatista, lo comentábamos antes, como nace en el 94, ¿no?, intentando clásicamente tomar el poder político, en este caso por las armas, dura poco, y luego se da cuenta que lo que tiene que crear son ámbitos alternativos de poder. Lo intenta, o sea, mucho marcha por la dignidad, allí el comandante Marcos montó en un caballo que intentó llegar a México a Distrito Federal, muy parecido a lo que la marcha nuestra de la dignidad, lo de crear nuevos ámbitos comunales también, en México lo crea y eso, pero también había pasado en Brasil con el MST, con otros movimientos, el movimiento antiprivatización del agua en Bolivia, tal, o sea, América Latina, que yo creo que ahora el modelo que está agotando, claro, el modelo que está agotando el modelo político estos últimos 25 años, y quizás el eje político, o sea, hemos aprendido mucho de América Latina. Ya no, ya no digo de los movimientos sociales, de los movimientos populares, ya no, no estoy hablando de los gobiernos que ha habido, sino de los movimientos sociales y populares. Quizás el eje político vuelva de nuevo a Europa, le digo del movimiento emancipador. De todos modos, hay una cosa. La emancipación, o sea, de la humanidad, vamos. Pero eso que dices yo creo que tiene mucho de verdad, pero no nos olvidemos de una cuestión. Aquí también había movimientos. Había movimientos, sí, y hay, 90, y hay, que, hay que, claro, por ejemplo, no sé, yo estaba pensando en el 07, ¿no? Por ejemplo, sí, como luego el 07, pues, no es que se transforme, pero mucha de la gente que estaba en el 07, pues pasa a, por ejemplo, a la RECA, de la Red Ciudadana por la Abolición de la Estena, por ejemplo, ¿no? ATAC, Vivienda, ¿no? El Bolonia, etcétera, tal. Estos desahucios también. Y hay un, efectivamente, movimientos que trabajan en línea. Y hay una cuestión, ¿no? Y es que muchas veces uno piensa, y esto que estoy haciendo aquí, por ejemplo, no sé, pongamos en el 07, ¿no? ¿Está valiendo de algo? Entonces uno tiene que pensar, ¿habría habido 15M? Sin 07, sin recade, sin nube de vivienda, sin... No, la pregunta es, ¿habría habido 15M sin una crisis en el 2007? Pues mira, probablemente... O sea, creo que se iba a hacer la pregunta. O sea, yo creo que la indignación que había tenía que ver mucho con lo económico, pero sobre todo tenía que ver con la clase política, con la pérdida de la soberanía democrática por parte de los ciudadanos, aunque es verdad que yo la crisis económica, y creo que la crisis económica al final, la superestructura de la economía genera también unos valores, y los valores se hundieron. O sea, cuando dicen, no, es que ha fracasado el modelo, no, sí, primer fracaso, hombre, es el modelo este, lo único que no ha sido sustituido por otro, y no ha sido vencido, por llamarlo así, pero es un modelo fracasado, porque todavía seguimos desde el 2007, estamos casi 10 años después, y seguimos en el mismo, tú lo decías, en el mismo panorama, o sea, no hemos salido de la misma vertebración que aparece en el 2007. Entonces el 15M también tiene que ver con esa caída del 2007, que mucha gente pues le habían dicho, cómprate una casa, puede ser como el modelo de Thatcher, ¿no? Puedes ser clase media alta, puedes llegar a tener tus vacaciones y tal, y luego, claro, a través del crédito. Cuando ese modelo, a través del crédito a los bancos, se agota, pues aparece nuevas explosiones sociales porque la gente sale a la calle. Que, bueno, hacer un poco de política ficción, sí, ¿no? Y de demás. ¿Creéis que sin crisis económica... Bueno, que están, cuidado, crisis económica que viene a añadir, o que es una crisis muchísimo más sistémica, decía, por ejemplo, José Luis San Pedro, ¿no? Pero bueno, sin crisis, sí, económica, ¿creéis que hubiese habido 15M o no? Es complicado. Hubiera sido de otra forma. Hubiera sido de otra forma, o sea, porque precariedad había antes de la crisis también, sí, sí, ¿no? Sí, pero mucha. Y desahucios había antes de la crisis. Pero la gente vivía del crédito. Claro. Los bancos daban crédito. Efectivamente. ¿Y paro? ¿Y cuándo no ha habido paro en este país? Bueno, siempre ha habido capitalista, paro, ¿no? Preparo, claro. Pero es verdad que, como tú decías, o sea, esa entrada, ese flujo de crédito que hacía que tú pudieras tener una casa, comprarte un coche, ¿no? Cuando se pincha toda esa burbuja del crédito y vuelves a las condiciones reales en las que está España como país de... del sur de la Unión Europea, pues la gente se empieza a dar cuenta, ¿no? Lo interesante, yo creo, que es, o sea, que no se puede entender si la crisis económica, pero que el 15M también la transforma en política de alguna forma, sí, ¿no? Sí. Ahonda en la brecha y pone nombres a los culpables, o sea, había un sentimiento generalizado de cabreo, de indignación, y el 15M consigue señalar a los responsables económicos, consigue decir que los políticos, el PP-PSOE, está vendido, ¿no? Está al servicio de esos poderes económicos que son los que mandan, y abre la brecha política y la posibilidad de crisis, lo que se ha llamado luego crisis de régimen, crisis de bloque histórico, ¿no? Que es la articulación entre entre infraestructura, superestructura, en términos clásicos diríamos, ¿no? Sí, sí, muy clásico. Pero ese poner nombre y señalar a los culpables y poner nombre a esa indignación que se da durante el 15M es clave para transformarlo en crisis política y empezar ahí lo a... único que hay una variable endémica, que es, la ha dicho Armando, la variable es que evidentemente aparece otra generación que no vivió ese paso de la dictadura a esta democracia, claro, que vio cómo su abuelo sigue en la cuneta, como vio que esa no vivió el franquismo, pero sí que lo ha leído, sabe lo que es por de legación familiar, de lo que sucedió, y que mucha de esa generación, nuestros padres, creyeron que con la venida de la democracia todos los problemas que habían tenido el franquismo se iban a resolver, y no fue así. Entonces, esta generación, que somos nosotros y nosotras también, claro, el marco jurídico administrativo que el Estado se estaba dotando, pues no nos vale. Pero no solo eso, sino también las tensiones que tiene el propio Estado, porque como decía Ortega y Gasset, España siempre ha sido un Estado inacabado, porque los liberales nunca llegaron a triunfar en este país, y llegaron a triunfar los absolutistas en el siglo XIX, y las fuerzas progresistas tampoco llegaron, y sí las fuerzas más centralistas, pues tenemos nos han juntado muchas variables. Claro, pero eso que decías tú, ¿no? O sea, que el cuestionamiento del marco y de la cultura de la transición y de la Constitución, para la generación de nuestros padres, es mucho más difícil, ¿no? Porque han vivido parte de esa fase, ¿no? Claro, y en cambio una amenaza militar. En cambio, para una generación más joven que no ha votado la Constitución, que no ha participado en eso, era mucho más natural cuestionar que esto no era una democracia, ¿no? Que era una democracia inacabada, que votabas cada cuatro años, pero hasta ahí. Claro, y nosotros hemos tenido eso de, es que cuidado que viene la división Brunete, que la tenemos aquí en el Goloso, cuidado que viene la división Brunete, a ver qué vamos a hacer. Claro, esa variable que tampoco existe ya, también ha ayudado a que las nuevas generaciones sean más valientes y menos conservadoras que las anteriores que hemos tenido, porque hay que dejarlo aquí, el tránsito de la dictadura fascista a la democracia está tutelada por los militares, lo de la división Brunete o la Fuerza Aérea de Manises, que siempre amenazaban. Pero además de todo esto que estáis comentando, ¿no? El tema, digamos, de contenidos, ¿no? De demandas del 15M y tal, ¿no? Yo creo que ya lo apuntabas tú un poco, Eduardo, con el asunto de que parecía que la democracia pues ya estaba hecha, no había que hacer nada más, ¿no? Entonces, yo creo que el método del 15M, al final lo que termina es significando también una protesta, no solamente las demandas, también la forma de pedirlas, ¿no? Es decir, la participación, el asamblearismo, la horizontalidad, ¿no? La ocupación del espacio público. La ocupación, por supuesto, ¿no? Desde luego. Pero ahí también... claro, que en los lugares, en los ámbitos de izquierda tradicionales, pues, no sé, Partido Comunista, partidos de izquierdas en general, sindicatos de izquierda y tal, no se daba. Y en ámbitos más anarquistas, lo que ocurría es que... anarquistas y con influencia del método anarquista, por ejemplo, la Recade, por ejemplo, el 07, que eran movimientos asamblearios, como Nueva Bolonia, tal, etcétera. Y esto del método me parece decisivo también en todo este asunto, ¿eh? Sí, pero nos vamos a acordar que Comisiones Obreras nace como un movimiento asambleario. Bueno, sí, pero acuérdate, remóntate al pasado, décadas atrás, ¿no? Lo que quiero decir que es verdad que volviendo al movimiento zapatista cambia también el lenguaje un poco de la izquierda, eso de camaradas, que a por la burguesía, que el capitalismo cae, que el capitalismo cae mañana. Y es verdad que el movimiento zapatista, a través de metáfora, a través de poesía, a través de hacer pensar, o sea, introduce nuevos elementos al movimiento emancipador, más que al movimiento de izquierda, llamarlo así, que no había, que chocante, ¿no? Y que es verdad que una parte de todo que has citado tú, todos estos movimientos, que ya entonces me acuerdo que también existía aquí movimientos similares a los zapatistas, que se llamaban, así, empiezan a adquirir. Entonces, ahí empieza a haber un germen, porque claro, todo nace, todo se va mutando, y de ahí donde tú has dicho, pues es verdad que la base, quizás el sustrato de donde luego nace la planta del 15M, venga de todos esos movimientos que copian mucho de movimientos zapatistas o similares en América Latina, como el MST, con las ocupaciones de... Aquí, claro, aquí pues también no hemos hablado, pero aquí también hay un problema con el suelo en Andalucía, con el Sindicato Andaluz de Trabajadores, tal, o sea, que todo eso se conjunta y genera un movimiento que hoy todavía estamos padeciendo para bien. Esto es padecer para bien, no con dolor, sino todo lo contrario, con alegría y con felicidad, porque creo que nos ha cambiado la vida. Y gracias al 15M, como es verdad que gracias al movimiento antidotan pues nace Izquierda Unida y todo lo que supuso, pues a lo mejor el 26 de junio pues puede que los que durante 40 años han gobernado dejen de gobernar. Vale, después hablamos de eso, que ya te veo lanzando la proclama, que me parece muy bien. También para mí hay otra cosa, fijaos vamos a imaginarnos que no hubiese existido el 15M y toda esta crisis tan bestial, ¿no?, que nos está atenazando y estamos padeciendo, yo creo que es mucho más de una crisis económica, es una opinión muy personal y no sé si infundada o no, pero es mi opinión. ¿Qué habría pasado sin 15M? O sea, ¿estaríamos saliendo de la crisis o no, no? ¿Esta crisis cronificada? Estaríamos todavía. O sea, peor trabajo, más paro, más precariedad, menos libertades, ley mordaza, etcétera, etcétera, etcétera. Porque ha coincidido la crisis y además con el gobierno del PP. Pero haciendo esa reflexión a nivel político, lo que podría haber pasado, como ha pasado en otros países de Europa, es que ese vacío, esa falta de representación, ¿no?, de la indignación, la ocupará la extrema derecha, ¿no? O sea, a lo que iba yo es que imaginaos, ¿no? O sea, que es lo único bueno que ha ocurrido en esos años y ha sido algo muy bueno. Ha sido el 15M, y los 15M y derivados, ¿no? O sea, imaginaos el panorama. La reforma de afectación hipotecario, efectivamente, sí, fuerza con el 15M, porque ya existía estos desahucios en los años 2000. O sea, es uno de los derivados también que se acumulan positivamente del 15M. Efectivamente, os propongo que pongamos algo más de música, regresemos ya para hacer un poco la última tanda de análisis. Vamos a escuchar la canción del pueblo, de Los Miserables. Canta el pueblo su canción, nada la puede detener. Esta es la música del pueblo y no se deja someter. Si al latir tu corazón oyes el eco del tambor, es que el futuro nacerá cuando salga el sol. Te unirás a nuestra causa, ven y lucha junto a mí. Tras esta barricada hay un mañana que vivir. Si somos esclavos o libres depende de ti. Canta el pueblo su canción, nada puede detener. Esta es la música del pueblo y no se deja someter. Ven dispuesto a combatir, hay una lucha que ganar. Muchos hoy van a morir, estás dispuesto a derramar tu sangre en las calles de Francia por la libertad. Canta el pueblo su canción, nada la puede detener. Esa es la música del pueblo y no se deja someter. Si al latir tu corazón, oye ese eco del tambor. Es el futuro, nacerá cuando salga el sol. Necesito junto a mí, porque tras esta barricada Seguimos aquí en Olvida tu Equipaje, en Radio Utopía, ¿no? Hablando del 15M, en este quinto aniversario del primer programa, además, que hicimos aquí con el amigo Chema, que desgraciadamente al final no ha podido venir, ¿no? Bueno, ahora queremos tratar un poquito el asunto de qué efectos, ¿no? ¿Qué consecuencias un poco más a medio y largo plazo ha tenido y puede llegar a tener incluso, ¿no? Todavía el movimiento 15M. Pues aquí han surgido cosas, ¿no? No sé, Xnet, ¿no? Ciudadanía empoderada, gente que denuncia a rato, etcétera, ¿no? Y luego, obviamente, Podemos, ¿no? ¿Cómo lo veis? A mí me gusta hablar eso de las mutaciones del 15M, ¿no? De cómo el 15M es irrepresentable. No hay algo que sea puramente, ¿no?, 15M, pero al mismo tiempo todo es 15M. Todos estos proyectos tienen el clima, tienen el sentir del 15M, ¿no? Y ha habido proyectos, o sea, ha habido una difusión del 15M, pues en un principio, pues con asambleas, en el caso de Madrid, pues en los distritos, en los barrios, en los pueblos de toda la comunidad, asambleas propias del 15M, y luego proyectos sectoriales de todo tipo, ¿no? El 15M para rato, auditoría de la deuda, ha habido y proyectos, como decías antes, ¿no?, que venían de antes, o sea, iniciativas, plataformas que venían de antes, que se han también enriquecido con el 15M, y eso, se han manchado de 15M, por así decirlo. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, pues no, yo creo que es que eso, ¿no?, que son mutaciones como las que no se explican si no hubiera habido 15M, y tampoco lo representan al 100%, ¿no? No se pueden arrogar ni Podemos ni las candidaturas eso municipalistas, claro, la representación al 100%, pero no se explican si el 15M no hubiera existido. Desde luego, intentar capitalizar el 15M por parte de Podemos o cualquier otro movimiento sería absurdo, ¿no? O sea, no sería justo, además. Pero desde el punto de vista histórico, lo que tú dices, ¿no? Claro, no se puede negar que hay una, o sea, hay de alguna forma una continuidad, no una continuidad, sino un mismo sentir, un mismo lenguaje, una herencia, llámase como quiera, ¿no? Yo ya sabéis que siempre defiendo que Podemos, pues, viene del trienio liberal, de la gloriosa, de la huelga del 17, viene de la Segunda República, del movimiento antifranquista, de los movimientos antiglobalización y del 15M, porque vamos acumulando una historia de los últimos 200 años de intentar de una España de progreso, una España democrática, una España de trabajadores, social, como lo queramos llamar, y ponemos que es la finalización de actual, porque esto es dialéctico y también es del 15M, pero no es solo 15M, uh-huh, porque dentro de él viene otra historia, o sea, incluida. Pero a mí me interesa, y quizá tú puedas hablar de ti personalmente, Edu, uh-huh, porque tú sí que es verdad que te has incorporado desde el primer momento a Podemos, ¿no?, cuando nació, sí, pero tú tienes otra historia en la militancia de izquierdas. Sí, sí, sí. ¿Por qué tú, uh-huh, concretamente, te has pasado a Podemos, has abandonado otros proyectos que seguramente son muy queridos para ti, pero que ahora no estás en ellos? Sí, bueno, es público y notorio que yo milité en las Juventudes Comunistas en los años 90 y compartí dirección en Madrid con Pablo Iglesias, con Rafa Mayoral, que era mi secretario, uh-huh, general en su momento. Yo llevaba Movimiento Obrero, Pablo, me acuerdo, creo que llevaba Movimiento Estudiantil o algo así, en el mismo comité estábamos los dos, y yo, bueno, pues en un momento determinado, de verdad que Izquierda Unida no me valía como marco, porque creo que había entrado después de aquel liderazgo de Julián Guita en una deriva que yo no compartía. Estuve, como todo el mundo sabe, en movimientos también antiglobalización y tal, y bueno, pues es verdad, creo que fue el 27 de diciembre del 2013, recibí una llamada porque iba a haber un nuevo movimiento, tenemos que llamar a Podemos. Fui uno de los primeros que hizo, ya creo que el 14 de enero del 2014, el primer movimiento de sindicalistas con Podemos, y a partir de ahí pues he estado en Podemos, porque justamente porque me sumo a esto por lo que decía anteriormente. Yo tengo mi ideología, no la voy a esconder, pero Podemos sigue siendo ese motor de cambio en España, que, como antes lo decíamos fuera de micrófonos, en Francia es verdad que hay una Francia negra de Vichy contra los judíos, de Dreyfus, uh-huh, el caso Dreyfus, una Francia de Le Pen, ¿no? Uh-huh. Claro, de Le Pen, pero también han ganado buenos algunas veces allí, ¿no? La Revolución Francesa, el movimiento antifascista en el año 45, etc, etc. Aquí siempre han ganado los malos. Entonces, yo me sumo a Podemos porque ya quiero que ganen los buenos. O sea, también alguna vez quiero que ganen los buenos. Y creo que debe haber, nunca ha habido un movimiento democrático, porque yo lo conceptúo así, Podemos, que es un movimiento democratizador del Estado. porque lo necesitamos, porque este Estado no es democrático, su germen no viene de una estructura democrática, viene de una dictadura, que es lo que nos diferencia de otros países de Europa. Y por ejemplo, suma a Podemos, que la palabra transversal, que antes del 15M no existía, cuando se dice transversal, yo lo entiendo así, transversal como un movimiento democratizador, porque transversal no quiere decir que uno no tenga su ideología, pero es algo parecido a, pues, el Frente Popular en su momento nace como movimiento antifascista. Había gente de derecha que apoyaba al Frente Popular, como Miguel Maura, el hijo de Antonio Maura, o sea, que eso que era del Partido Conservador. O sea, pues en un momento determinado hay gente de izquierda, de derecha, que se juntan porque se hacen frente a algo. En ese momento el fascismo, anteriormente el absolutismo, y ahora lo que estamos padeciendo, el neoliberalismo y su mutación en las estructuras europeas de la troika, de esta Unión Europea, que, como hemos visto, ¿qué ha supuesto? Desahucios, paro, precariedad, atentados contra el medio ambiente. O sea, estamos viendo un país peor del que han vivido nuestros claro. padres. Entonces, por eso hace falta Podemos, que yo lo veo como un movimiento vertebrador democrático. No es un movimiento de clase, no es ahora, bueno, se han incorporado nuevos aliados, ¿no? Como Izquierda Unida, como otros partidos, por eso mismo, porque igual que en el Frente Popular no estaban todos partidos, pero en un momento aquel Portela Valladares, del Partido del Centro Democrático, ¿no? Que había sido en el último tramo del bienio negro presidente de la República, también se incorpora en el año 37 a apoyar al gobierno del Frente Popular durante el conflicto armado. O sea, creo que hay que acumular. O sea, yo no tengo problemas que alguien de derecha se incorpore para luchar por la democracia. Y creo que en ese país hace falta Podemos, como el 15M es un movimiento multifactorial y multiorgánico, sí, sí, digamos. Tiene que ver la coalición que se ha hecho. Porque ya no vamos a hablar de Unidos o Unidas Podemos. O sea, viene desde movimientos ecologistas, movimientos que creen que tiene que haber otra confección diferente del Estado, como no como la actual, más centralista, movimiento ecologista, movimiento animalista, hay gente que incorpora esa sensibilidad, gente de izquierda tradicional, marxista, lo decía Alberto Garzón, los comunistas en este país no hemos quitado las casas, han sido los bancos, o sea, gente que mucha del PSOE, o sea, el PSOE se estructura, yo lo digo muchas veces aquí a los compañeros, a gente del PSOE, ¿no?, de aquí de Alcobendas, digo, tenemos para montar una asamblea del PSOE desafiliado del PSOE, porque tenemos hasta gente que ha sido concejal, y no tengo ningún problema en decir, como Paco Sánchez Arias o otras personas que han sido concejales del PSOE y hoy están en este lado de la frontera. O sea, el PSOE también se ha desestructurado como partido de cambio, que mucha gente en el 1982 lo apoyó y ha defraudado a muchas generaciones. Por eso también nace Podemos. Y una cosa, ¿podría darse el caso de que hubiese un 15M contra Podemos? Es decir, que se institucionalizase en el poder, si en supuesto de que hipotéticamente llegase, ¿no? ¿O no? Tú, por ejemplo, tu caso. Es una visión, ¿no?, un poco Orwell, ¿no? Desde luego. Sí, y de conocer la historia también, ¿no? Puede haberlo. No sabemos cómo los movimientos, una vez que se estructuran, efectivamente, el Estado, pero que tú has dicho antes que esto es dialéctico, o sea, que posiblemente haga falta nuevos movimientos, ¿no? O sea, yo voy a hacer una conjetura que no debía hacerlo casi en campaña electoral. No, pero es verdad que todos los movimientos tienen sus contradicciones. He citado muchos anteriormente, pero Podemos también tiene sus contradicciones internas, porque es un movimiento democratizador. Claro. En un momento determinado, las fuerzas que lo componen, o los ámbitos que lo componen, o los pensamientos que lo componen, pues evidentemente llegará un momento que unos estarán contentos, digámoslo así, o estarán a gusto con lo que han conseguido, y otros querrán ir más para allá, y eso va a esto es dialéctica, va a dar un choque, eso ya es conjetura, o sea, pero ahora mismo a mí no me importa eso que pase, porque yo, que España sea un país... Lo digo con deportividad, ¿eh? Claro, el Estado español sea un país democrático, ¿Qué respuesta ha habido de la derecha? La respuesta que ha habido de la derecha, y me decían que algunos compañeros han sido propuestos para multa de 600 euros, a la ley Mordaza, y todo lo que hemos visto es también porque nace el 15M, y el 15M activa un movimiento... Es una ley anti-plataformas afectadas por la hipoteca, etcétera, claro, etcétera. Nos hemos levantado, Telecinco, con el tema de Venezuela. O que a la familia de Leopoldo López le han dado la nacionalidad española. Y no nos acordamos que los saharauis, que eran nacionales, hasta, por llamarlo así, por usar este término, hasta el año 75, bueno, que tenían DNI, entonces nos hemos olvidado de ellos y hay 56 presos en cárceles de la dictadura lagüita que tenemos al otro estado. ¿Por qué estamos bombardeando con Venezuela? Evidentemente, porque el sistema tiene miedo a perder el poder. Y el poder, ahora mismo, no puede gustar más o menos, pero el único instrumento de cambio del 26 de junio es estas confluencias que se han dado, que, como he dicho, son el resultado de 200 años de historia de aquí, de este país. Fabio, has visto que si le dejas hablar, sí. Lo que ocurre, ¿no? Pero no. comenta, si quieres señalar algo. No, eso, o sea, que yo creo que, como decía él, ¿no? O sea, que ahora hay una frontera, ¿no? Entre cambio, o sea, estamos en una dicotomía entre dos caminos, ¿no? Entre un cambio, ¿no? Entre una revolución democrática, como bien dices, o la restauración, ¿no? Un cierre del sistema, ¿no? Estamos, como se suele decir, en esa ventana de oportunidad. Y ahora, con las elecciones que hubo, eso no se ha conseguido cerrar, ¿no? Se podía haber cerrado con la gran coalición, hubo sus movimientos para que la hubiera, pero tenemos una segunda oportunidad, por lo menos electoral, para ver cómo se dirime eso, ¿no? Porque también se puede cerrar con un cierre en falso de algún tipo de medida democratizadora, ¿no? Que apuntaba al pacto del PSOE con Ciudadanos, de algún tipo de maquillaje democrático, reforma del Senado o tal, y que den por cerrada la cuestión democrática, ¿no? En cambio, si las fuerzas del cambio, ¿no? De que se llaman así, pues consiguen mantener abierta la brecha y poder forzar, ¿no? Ese proceso más amplio, más constituyente, para garantizar derechos sociales, para todas estas cuestiones que son una necesidad de derechos humanos en España. Yo creo que la partida está abierta, que es lo importante, ¿no? Que Podemos consigue mantener abierta esta partida y que otra fase más, si no la jugamos el 26, ¿no? Se critica mucho también, o se señala, que la calle está más vacía desde que existe Podemos y de que hay la ilusión de que Podemos pueda llegar a alcanzar algún grado de poder, ¿no? ¿Qué opináis? Yo no, o sea, no termino de estar del todo de acuerdo en un sentido, ¿no? Que creo que, o sea, que el movimiento 15M ha habido distintas fases. De hecho, una de las reflexiones por las que surge las candidaturas municipalistas, bueno, y el propio Podemos también, es porque hay un momento en el que hay un bloqueo institucional, ¿no? Que eso se ve muy claramente con la ILP de la PA, que recoge el millón de firmas para la iniciativa legislativa popular, la llevan allí, una cuestión de sentido común, ¿no? Que ya se había conseguido hacer políticamente de sentido común, como la de frenar los desahucios, la acción en pago, pues hay un rechazo, hay un techo ahí de cristal, un veto en todo lo que tiene que ver con las instituciones para el cambio, ¿no? Entonces, a partir de ahí, también dentro del 15M, surge la reflexión de que es un espacio más las instituciones que hay que tomar, ¿no? Y es verdad que buena parte de esos movimientos pues se vuelcan, ¿no? Y activistas pues se vuelcan en la construcción de estos espacios políticos. Pero yo no creo que esto vaya en detrimento necesariamente, ¿no? Creo que tiene que haber más movilización social, que evidentemente, aunque en el caso, por ejemplo, de Madrid, que gobierna ahora Madrid, es importante y es vital que haya presión social para ir marcando la agenda del gobierno y que no se olvide y no se institucionalice, ¿no? Pero que son fases de un ciclo distinto, ¿no? Que a veces habrá más institución, a veces habrá más calle, y que está abierto, ¿no? Que existe ese riesgo de institucionalización total, pero de momento está abierto y no creo que se haya cooptado esos movimientos, ¿no? Sino que ahí el diálogo se mantiene, por lo menos, ¿no? Sí, voy a poner un caso. El PSOE de principios del siglo XX es el Podemos de hoy. Nace un 15M contra el PSOE, sí, porque que el PSOE ya no es el PSOE del principio del siglo XX, de Pablo Iglesias Posse. O sea, ese, entonces pueden hacer un 15M contra Podemos, pero entonces no será Podemos, será otra cosa. Por supuesto. Será otra cosa de lo que tiene. ¿Se han vaciado las calles? Bueno, no es que le puede echar la culpa a toda Podemos, también ahí tiene que haber coyuntura. O sea, evidentemente, si hay una reforma laboral metida por el gobierno, pues eso hace emprender una movilización en las empresas, en los sindicatos, que no es que le puede echar. Ahora mismo, pues hay otras coyunturas, tampoco el gobierno. Es que, claro, hemos estado 4 años de las luchas sociales, también son suben y bajan. Entonces, estamos en un descenso ahora mismo y mucha gente está apostando por el voto como medida de cambio. Si el voto no vale, yo puedo asegurar, por la historia no lo dice, que otra vez la gente volverá a la calle de otro tipo de forma. Pero ahora mismo el voto, mucha gente tiene esperanza en el 26 de junio. Que yo digo, tampoco para que la gente no pierda la ilusión, que esto va a la larga. O sea, el 26 de junio es el primer choque. Pero no va a ser el choque definitivo, porque el poder, ya no, nosotros vamos a administrar el Estado, pero el poder no está en el Estado. Claro, no hay que confundir el gobierno con el poder real. Claro, el ejecutivo con el poder. El poder es etéreo ahora mismo y además que muchas veces es supranacional. Entonces, tenemos que ir a un movimiento europeo. porque esta Unión Europea que tenemos no nos vale, porque ya hemos visto lo que ha hecho en Ucrania, ¿no? Lo que ha hecho con los derechos de los trabajadores, en manos de quién está, es una derecha, es una Unión Europea basada solo en ámbito económico, neoliberal, de la escuela austriaca, uh-huh, de economía, ordoliberal. En ese sentido, Podemos y el 15M han tenido un cierto papel, hablábamos antes fuera de micrófono, de cómo se ha extendido, cómo se ha tomado como modelo el movimiento, ¿no? Pues no sé, el caso de Grecia incluso, ¿no? Por ejemplo, lo que hablábamos de Francia en la actualidad, ¿no? ¿Cómo ves? ¿Crees que puede haber un mayor desarrollo a nivel europeo o bueno, también hubo en Estados Unidos, ¿no? Cuba, o sea, Wall Street, etcétera. O sea, que tenía Cuba Wall Street también cogió buena parte de las claves del 15M. Desde luego que sí. Y de hecho ahora políticamente también se está viendo un poco reflejado, ¿no? En la campaña de, claro, dice, de Bernie Sanders. Habla de Syriza, por ejemplo. Pues claro, evidentemente Grecia, que tiene un poco más de 10 millones de habitantes, no es igual que España, que tiene 48, en Portugal hay un gobierno, es verdad que un gobierno socialdemócrata o socialliberal, pero no quiso hacer las reformas que hizo el PSOE, o sea, dijo, yo no las hago, hay unas nuevas elecciones, que las gestione otro, y está sustentado por dos fuerzas clásicas, de la una más clásica, el Partido Comunista de Portugal, y una menos clásica, el Bloque de Izquierda. No sabemos lo que puede pasar en Francia, pero lo decía ya Mequelón, el del Frente de Izquierda, sí, cuando se quiebre una cadena, va quebrándose. El triunfo de Unidos Unidas Podemos puede abrir un nuevo escenario, que Corbyn lo vuelva a ejecutar en Gran Bretaña o que en Francia, o sea, abre un nuevo, o sea, el triunfo de la Revolución Francesa en 1789 o de la Revolución Soviética en 1917, abre una expansión. Luego, que pierde, que gana, pero vamos a entrar en otra nueva fase. Si gana aquí esto, y no es igual enfrentarte a Alemania. Cuando digo Alemania, no al pueblo alemán, sino digo al gobierno dictatorial neoliberal que gobierna Alemania, España, Grecia, Portugal y otros países, que enfrentarse con Grecia, que es verdad que el gobierno griego tenía dos opciones: o salirse del bloque occidental y que sea China quien te financie, y Putin, que también está en su órbita geográfica estratégica, cosa que nosotros no tenemos, porque Rusia aquí no tiene ningún interés ni político, ni cultural, ni histórico, ni estratégico, o quedarse en el bloque occidental. Me figuro que a Chipras le entraría el miedo, porque ya hemos visto cómo se las gastan. Ya hemos visto en Ucrania, ya hemos visto en Libia, ya hemos visto en Siria, ya hemos visto cómo la OTAN se lo gasta en muchos sitios, y cómo lo hemos visto en gobiernos latinoamericanos también, cómo el sistema también mueve ficha. Entonces me figuro que, claro, la situación que tenía Syriza no era fácil. Tenía que elegir entre salirse del bloque occidental y pasarse a otro bloque o no. En el caso español no va a ser así, porque además Grecia no es España y va a hacer un boquete en el bloque occidental y se puede cambiar de derecho, cosa que Grecia no tenía esa cultura. O sea, lo interesante es que, de todas formas, o sea, que nos están mirando, o sea, que hay muchos países o pueblos, sobre todo, que están pendientes de lo que pase aquí, ¿no? Que a raíz del 15M se están mirando a España, a raíz de las elecciones están todo el mundo pendiente de España, y eso, o sea, que también con un cierto orgullo podemos decir que esta vez, ¿no? O sea, que muchas veces nosotros siempre hemos mirado afuera, los movimientos de fuera, y siempre ha sido España como, ¿no?, el eslabón débil del Mediterráneo, y precisamente por eso ahora también tenemos ahí. Sí, nuestro latido puede llegar a otro, más allá de los Pirineos, claro, claro. Y creo que va a llegar. Tú, Eduardo, ¿no?, concejal de Si Se Puede en el Ayuntamiento de Alcobendas, ¿no? Llevas, sí, un año institucionalizado, ¿no? Institucionalizado, no tanto, pero ¿cómo ha sido esta experiencia? Cuéntanos, si ha sido positiva, no ha sido tan positiva, si te sientes pueblo todavía o ya estás en las élites. Bueno, no me... Ya sé la respuesta, pero... Me siento pueblo todavía porque he renunciado a los 68.000 euros de salario y cobro que 900 y pico. Lo mínimo que se cobra en el ayuntamiento, 900 y pico euros. Me he dado cuenta que el ayuntamiento pues devora, es un ente que devora. También es verdad que tiene cierto magnetismo y a mucha gente le engatusa, también de la izquierda, y centraliza mucho que a través de la institución se puede llegar a muchos cambios, dando la oposición a poco. Estando en el gobierno se puede llegar a más, pero no salía... ¿Engancha te refieres? ¿Engancha ese, engancha, esa engatusa, engatusa, de poder, ¿no? O sea, a mucha gente le llama la atención y le puede llegar a meterse en esa dinámica. A mí me gusta estar con los movimientos sociales y populares. Creo que hemos venido aquí a subvertir las instituciones y transformarla en instituciones democráticas, no a gestionarla. Entonces, mi experiencia, hombre, pues también te voy a decir que personalmente se vivía mejor en la izquierda marginal, ¿no? Por llamarlo así, por extraparlamentario, tal, porque era más cómodo, ¿no? Llegabas, te hacías una manifestación, cuatro actos, te ibas tan feliz. Ahora, pues es verdad que gestionar, pues no, no es fácil, ¿no? No es fácil, porque somos muchos más, con muchos intereses, pues y es difícil coordinar tantas emociones, tantos sentimientos, tantos intereses encontrados. O sea, el movimiento pues crece, también, o sea, ayuda a crecer estar en las instituciones. Pero yo creo que no debemos olvidarnos de la calle y hay que estar, es la movilización. ¿Tu balance desde el punto de vista político positivo? Sí, yo creo que es positivo. Somos tres concejales, por ejemplo, en el tema de animales, de derechos animales, no, nunca se hablaba en el Ayuntamiento de Alcobendas, de que nuestra compañera Almudena García está, pues se habla en temas de poder apoyar pues a movimientos sociales del Ayuntamiento y meterse en ellos y trabajar solo para darles un apoyo. Pues creo que hemos cumplido, evidentemente. ¿Podemos hacer más? Pues podemos hacer más, pero es verdad que también mi vida personal ha quedado anulada. Estoy, como yo no he dejado tampoco mi trabajo, ni mi labor de sindicalista, mi empresa, pues estoy de lunes a domingo y no tengo ya ni para dedicarme al amor, ni a la poesía, que ya sabes que he venido algunas veces aquí a hablar de poesía, ya no da tiempo ni a escribir poesía, y es verdad que es un poco desgastante, esta situación, que bueno, que la llevo bien por ahora, porque confío en el 26 de junio, confío en que haya un cambio. Claro, confío en que haya un cambio, y creo que mi abuelo estuvo 5 años en la cárcel. Yo muchas veces también pienso, digo, muchas veces nos peleamos por unas cosas tan pequeñas. Digo, si aquí de verdad hubiera muchos que hubieran vivido el franquismo, el primer franquismo, y supieran lo que es hacer política y jugársela, seguramente que muchas peleillas que tienen entre ellos, que son muchas veces de infantiles, seguro que la dejaban, y dejaban mucho ego y mucho personalismo, y muchas intenciones, porque yo, como vengo de una familia que mis dos abuelos, uno está desaparecido, un tío abuelo, no sabemos dónde le echaron los franquistas o qué pasó con él, y dos que estuvieron en la cárcel, y como he conocido muchos compañeros, camaradas y compañeras que han estado también en la cárcel y se han jugado en clandestinidad, digo, muchas veces nos pegamos por niñeces, a lo mejor creo que eso es un problema que sí que estoy viviendo en este nuevo movimiento Podemos, Catal, que las peleas muchas veces son nominales, no son entre personas, más que entre ideas, ¿no? Claro, eso es lo peor que yo he visto, lo más negativo. Positivo todo, negativo solamente eso. Bueno, momento para unas conclusiones, si queréis, finales, sobre el 15M, sobre la situación actual, sobre lo que queráis. Así a conclusiones, pues, grosso modo, o sea, por hacer así una extrema síntesis, ¿no? Creo que el 15M marca eso, un antes y un después, una brecha, es un movimiento, como decía Edu, que va a marcar esta década y puede que las siguientes, y luego creo que hay que entenderlo como el 15M y sus mutaciones, ¿no? A nivel político ahora, institucional, una de sus mutaciones, ¿no? Con Podemos, ahora Unidos Podemos, creo que esa coyuntura que abre el 15M, esa posibilidad de disputar y democratizar el Estado, sigue abierta, y que nos la jugamos el próximo 26J, aunque el cambio, ¿no? Como tú recordabas al inicio, vamos despacio porque vamos lejos, ¿no? Los tiempos del cambio, sobre todo los tiempos del cambio cultural, toda esa pedagogía cultural, son más lentos, va a hacer falta más generaciones para esos cambios mentales que son mucho más lentos, pero poco a poco hay que ir ganando batalla, ganando trincheras, ganando espacios para el cambio, y sobre todo para poner las instituciones y en los procesos cotidianos también de las movilizaciones y los movimientos sociales, para construir una vida mejor para la gente, ¿no? Que al final estamos aquí para esto, para que las condiciones materiales de la gente sean mejores, tenga una casa, tenga un trabajo. Y que eso no se nos puede olvidar nunca, ¿no? Que estamos aquí al servicio del pueblo. Claro, no hay que olvidar que solamente vivimos una vez, intentemos vivir esa vida bien, ¿no? Sí, yo viajé bastante limitado en estas conclusiones, porque creo que el 26 de junio, esa historia de España triste que Gil de Diezma plasmaba en su poema va a finalizar. después de 200 años, y que vamos a ir un poco citando al subcomandante Marco, ¿no? Aquello que decía, nosotros nacimos en la oscuridad, pero la luz es esperanza para los nuestros. Pues la luz ya la hemos visto, la vimos con el 15M, nos hemos metido en ese cañón de luz que hay y nos ha impulsado, y el 26 de junio un gobierno popular, no de populares, un gobierno popular, un gobierno del pueblo, un gobierno democrático, un gobierno de los ecologistas, un movimiento de la mujer, un gobierno de las mujeres, un gobierno de las trabajadoras y los trabajadores, un gobierno de los pequeños comerciantes, un gobierno de los que defienden los derechos de los animales, un gobierno de los que defienden un mundo más justo y en paz, va a gobernar en este país. Y por eso viajé bastante optimista como Ganchi, y creo en el optimismo de la historia, y la historia nos ha alcanzado optimistamente, yo creo, ahora mismo, y el 26 de junio la vamos a culminar por fin en los últimos 200 años de este país. Pues Eduardo Andradas, muchas gracias por venir esta tarde aquí. Fabio Cortés, lo mismo, muchas gracias. Ha sido un placer estar debatiendo, hablando con vosotros. Yo quería decir una idea, ¿no? Y seguro que los dos la entendéis perfectamente, quizá Fabio la entiende muy bien, que nunca sabremos qué influencia van a tener nuestros pequeños actos, ¿no? Yo creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta. Nos vamos a quedar con una canción, ¿no?, que también creo que se coreó, si recuerdo bien, durante los días del 15M. Salud, compañeros. Salud. Hasta luego, gracias. Sus manos están llevando la justicia y la